Spotty, creo que te he juzgado muy mal. ¡Wow! ¿Qué es eso? Si los mundos chocan... ¡Bueno! Tú puedes correr... ¡Pero no esconderte! Si los mundos chocan, tanto reirás que creerás que morirás. Si los mundos chocan, toma mi mano, es fría como roca, yo seré tu guía. Si los mundos chocan, sujétate bien, será un gran viaje, tendrás una experiencia como pocas. Si los mundos chocan, sí. ¡Muévete! Si los mundos chocan, quedarás mirando. Apuesto a que no has visto a un robot rapeando. En su pecho de metal solo hay tornillos dentro, pero no es muy distinto a mi corazón latiendo. Yo soy del futuro y yo del pasado, y nuestra amistad mucho tiempo ha durado. Él en un laboratorio, yo nací en una cueva. Los dos juntos disfrutamos, esta es una nueva era. ¡Futuro! ¡Ah! Soy Esponjatron. Tú puedes correr, pero no esconderte. Si los mundos chocan...